el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como todos los días, para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Saludamos a todo el equipo de YBKE Mundial, que está desde tempranito ahí, con el compatriota Nacho Hernández al frente, organizando toda la distribución del equipamiento tecnológico en la consola para producir la posibilidad de que ustedes nos escuchen. Bueno, tenemos en la efeméride del día de hoy una cantidad de cosas, y entre ellas muchas conmemoraciones de fallecimiento. Vamos a ver. En principio tenemos que en 1536 en Perú se lanza contra los conquistadores españoles el Manco Inca. En 1794 en Haití se da la revolución de Toussaint Louverture. En 1816 en Venezuela Bolívar es ascendido a jefe supremo de la República. En 1821 en Colombia se da la instalación del Congreso de Cúcuta. Hay otro congreso, pero en 1830, que es el Congreso de Valencia, aquí en Venezuela. Nace Sigmund Freud en 1856 en la República Checa. Muere Alexander von Humboldt en 1859. En 1873 muere José Antonio Páez. En 1957 concluye la construcción de la Plaza Bolívar de Anaco, y en 1995 en Cuba muere el legendario Barbarito Díez, esa extraordinaria voz de la música cubana. Hoy vamos a hacer un programa futurista, vamos a hablar del futuro, un programa como decimos siempre, como hacemos pensando en la reflexión de los distintos temas que nos tocan, pero no desde un punto de vista estrictamente noticioso, porque no es este un programa de ese corte. Nosotros nos parece extraordinaria, meritoria la labor de quienes llevan adelante los programas de noticias, porque eso es un esfuerzo titánico. ¿Saben lo que es todos los días organizar noticias que además tienen la particularidad de que tienen que aparecer como nuevas, como todos los días suceden, pero no todo lo que sucede son asuntos nuevos, con el amanecer de un nuevo día? Eso es sumamente difícil, pero nosotros procuramos complementar ese esfuerzo que hacen quienes trabajan en la producción de programas de carácter estrictamente noticioso. Nosotros lo que hacemos es un aporte para complementar eso desde nuestro ángulo con una reflexión que persigue más bien utilizar los eventos como una referencia para proyectarlos hacia el futuro. Nosotros lo decimos porque nos llamó poderosamente la atención. No quiero comentarlo en términos de reproche, en modo alguno, ni que nos sentimos incómodos. Al contrario, lo quiero utilizar como base para esta idea, un Twitter que nos envía una de nuestras queridísimas seguidoras a través del Twitter. María se firma y pone arroba críticas de hoy, y nos dice el día de ayer: buenas tardes, lástima que su programa de hoy fue tratar en pasado y no de Venezuela, cuando el presente hay tantos problemas aquí. Nadie toca los temas, por ejemplo, sino de los estudiantes de la Francisco Miranda, la OEA, y esa impunidad hizo y muestra una foto ahí de destrozos en el Táchira. Entonces nos llamó la atención eso, lástima que su programa de hoy fue para tratar en pasado y no la Venezuela del presente, ¿no? Porque, como decimos, nuestro propósito es avanzar en una reflexión que nos proyecte. Y nosotros decimos, bueno, nos pusimos a pensar, ¿cuál es el propósito? Cuando nosotros, por ejemplo, tocamos temas como eso que hablábamos ayer, de la insensatez recurrente, permanente, de un sujeto como Julio Borges, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de las insensateces permanentes, recurrentes de esta gente, con la infamia, la calumnia contra nuestro gobierno revolucionario, contra nuestro país, contra el pueblo, estamos precisamente buscando que haya una reflexión en la sociedad para que no se caiga en la trampa en la que eventualmente se pudiera caer si solamente se deja este tema como una noticia, lo que a ellos les da la gana de decir con su pantallita de televisión que usa este hombre para decir esas barbaridades que dice todos los fines de semana. Entonces, cuando lo utilizamos en nuestro espacio, no es como noticia, es como base para una reflexión que nos permite visualizar en extenso qué es lo que esta gente viene haciendo, no desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Es exactamente lo que nosotros compartimos cuando vemos noticias como las de esta semana misma. Por ejemplo, lo que decía ayer el ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz, Rodríguez Torres, quien una vez más nos está poniendo ante la evidencia de que hay un plan, no solo desde estos días, referido a los asuntos de las guarimbas que estallaron a partir de la invitación que hizo el grupo de Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma y, en fin, toda esa gente para que se incendiara el país, sino que es la continuación de un proyecto que esta gente no ha dejado de lado en ningún momento, en la búsqueda de la desestabilización del país. Y eso hay que comentarlo en ese sentido. No debe ser asumido como que ahí están otra vez con la cantaleta de que la gente de la oposición... No, señor. No, porque lo que ha venido sucediendo, lo que nos está pasando hoy y lo que nos puede pasar si no atendemos esto en esa dimensión, forma parte del mismo plan y eso hay que atenderlo. La degradación, la enajenación en la que esta gente ha caído no es un asunto de este momento. Eso de agarrar, por ejemplo, a incendiar una camioneta de la Guardia Nacional Bolivariana por donde ellos la ven pasando, y entonces, como están fastidiados en unas carpas que están ahí, bueno, fastidiados entre comillas, porque fastidiados en términos de su propósito, porque la rochela que haya a lo interno de eso parece que es descomunal. Cuando le echan una jurungadita, como hicieron en estos días en la Mercedes, a eso que llaman la manifestación Cooler, Coleman, parece que lo que salta para arriba es droga, pareja y toda cantidad de cosas horrendas que hay dentro de esas carpas, que ya hay algunos tuiteros que están diciendo que la verdadera novedad se va a saber dentro de 9 meses en su gran mayoría, porque parece ser que la rochela es pareja ahí, y no hay quien lo contenga en sus casas, sino que salen después a protestar y a chillar que mi hijo, un muchacho pacífico, inocente, ¿cómo es posible que me lo están llevando para la cárcel de Yare? ¿Cómo es esto? Totalmente sorprendidas las madres y tal, manipuladas por los abogados guarimberos para poner a la sociedad contra el gobierno, porque mira qué gobierno tan perverso, cómo van allá esos niños tan lindos para allá, para esas cárceles tan horrendas, donde están ese poco de pranes que vienen de los barrios y todo esto. Esa es la estructura del pensamiento de esta gente. Y entonces nos quieren colocar como que es un fenómeno al acaso, una casualidad, que ellos iban caminando y entonces apareció una patrulla y mira, no había más nada que hacer y entonces pégale candela. ¿De dónde sale esa barbaridad de que es un hecho fortuito eso de que ellos van caminando por la calle y viene una patrulla y hay que incendiarla? Este es un fenómeno que hay que estudiarlo en profundidad, tenemos que ser conscientes de qué es lo que ha venido sucediendo, porque esta gente de la derecha no es un asunto de Ledesma ni de María, ellos lo que son es los carpinteros baratos del asunto. Ellos son los mequetrefes en todo esto. Aquí hay un plan de muchísimo calado, de muchísima magnitud, que tiene una gran significación en la geopolítica del mundo entero en este momento, y la tiene desde el arribo, el ascenso mismo del comandante Chávez al poder en 1998. Ellos no han dejado un solo momento de estar pendientes de buscar un mecanismo mediante el cual se supere la devoción del pueblo venezolano por la justicia y la igualdad social que le incluye el comandante Chávez. Ellos no tienen cómo resolver ese problema porque es un asunto de conciencia, de ideología del pueblo al que se ha llegado. Y eso tienen que tratar de destruirlo a como dé lugar, y han decidido desde hace años, no fue ahorita, porque ahora están tratando de encaratar el asunto con el tema de que no, que los colectivos y los paramilitares, y están buscando encaratar con lo que ha sido la práctica de ellos, que han traído una cantidad de mercenarios de Colombia, en lo que les ha funcionado perfectamente toda la estrategia montada allá en Colombia por el Imperio Norteamericano desde el año 2000 con el Plan Colombia, para colocar bases norteamericanas ahí en el hermano país. ¿Con qué propósito? de contribuir a la descontaminación ambiental. Las bases militares que hay en Colombia son la búsqueda de establecer cabeceras de playa para acabar con los procesos que van en contra de los intereses de los Estados Unidos en Latinoamérica, empezando por Venezuela y luego por tratar de hacerse del barril de petróleo más grande que hay en el planeta, que está debajo de nuestros pies, aquí en nuestro territorio. Y es desde allá, precisamente colocando como punta de lanza de todo ese proceso contra la revolución bolivariana a Álvaro Uribe, desde donde vienen las acciones que la derecha está adelantando, porque sabe que en Venezuela no tiene ninguna posibilidad, y es lo que expresa esta forma absurda de lucha, entre comillas, que han venido desatando esta gente de salir a pasear un ratico desde la guarimba que tienen montada en sus carpas ahí en su manifestaciones Coleman, y entonces para un momentico esa patrulla que no tengo, hace días que no incendió nada, déjame acá para incendiar esta patrulla, y allá en Barquisimeto déjame ver cómo incendio aquí esta universidad, que es que esto lo usa la gente, como decía anoche muy bien, muy acertadamente en el análisis, con algunos problemas de audio que nosotros notamos que había ahí, pero le escuchamos a la fiscal general de la República en el programa del camarada Diosdado Cabello, donde Luisa Ortega Díaz acusó la forma en que estos vándalos terroristas vienen actuando contra lo que son las herramientas para el avance, para el crecimiento del pueblo. Y lo acusó además con todas las pruebas y todos los datos que ella aportó en esa reflexión que ella estuvo haciendo ahí en ese programa. Ahí explicó en primer término cómo están a la orden del Ministerio Público los homicidas de la joven Geraldine Moreno, de la que ha querido hacer una bandera la oposición, porque aquí está la dictadura, porque fíjate, y no sé cuánto. Pero no es ninguna dictadura la que está actuando. Está actuando un gobierno apegado a las leyes, ajustado al derecho, cuando vemos la forma en que se ha venido tratando todo este fenómeno, con seriedad, con responsabilidad, a pesar de los desmanes que esta gente comete. Y vemos cómo lo que ella dice, esta gente atenta es contra las instalaciones del pueblo, contra los activos del pueblo, porque el odio que tiene la derecha es hacia el pueblo venezolano. Ese odio que usted le ve a ellos en su expresión, a los niñitos bien que aparecen ahí con sus pancartas, tu indiferencia me mata, no es la indiferencia, es que ellos odian al pueblo que no está con ellos, sino que está con Chávez y que está con Maduro y que está con la revolución, con la justicia y con la igualdad. Y nosotros tenemos que hablar de eso, tenemos que hablarlo porque ese es no solo nuestro activo, sino la salvación de la patria, la conciencia del pueblo revolucionario. Nosotros hemos venido señalando esto desde hace mucho tiempo, pero no en función del pasado, no en función de un regodeo con el pasado. Todos los programas de noticias son programas para hablar del pasado, porque la noticia fue algo que ya sucedió. No hay una noticia que se pronostique, que se proyecte hacia el futuro. Es muy escaso el que lo plantee en ese sentido, es muy inusual, quiero decir, no escaso porque puede sonar una ofensa, es muy inusual el que lo plantee en esos términos, desde el punto de vista noticioso. Y nosotros lo hemos venido haciendo porque hay que establecer claramente qué es lo que está sucediendo en el país. Nosotros colocamos esta semana una entrada en nuestro portal, en nuestra página web, soyaranguibel.com, que nosotros invitamos a que ustedes revisen, que tiene que ver con todo lo que nos está sucediendo, pero que tenemos que saberlo para saber cuál es la actitud que vamos a tener frente a estos hechos tan horrendos, tan terribles como esta quemadera de universidades que le ha dado esta gente ahora. El artículo se llama Hermandad en cápsulas, y nosotros colocamos en 5 cápsulas, pero muy sucintas, casi fotográficas, un elemento que la gente deja de lado en todo esto muchas veces, o que cuando lo comenta como una anécdota o como un chisme, pero que no lo ve como una parte medular del problema por el que estamos atravesando. Esa hermandad en cápsulas tiene lo siguiente: la cápsula número 1, La invasión paramilitar, el libro que fue escrito en el año 2004 por Luis Brito García y Miguel Ángel Pérez Pirela, del que hablamos aquí en su oportunidad muchísimo. En ese libro hay 3 ideas que traemos solamente del prólogo del libro, que dicen: las operaciones militares, sobre todo las dirigidas contra los países en vías de desarrollo, no están exclusivamente a cargo de ejércitos institucionales legítimos, sino que dependen en gran medida de fuerzas irregulares que, en estrecha complicidad y entendimiento con las clases dominantes y su estructura de poder, ejercen el genocidio, el pillaje, la violencia, sin la menor limitación jurídica, ética ni racional. Otra idea que dice el libro La invasión paramilitar desde 2004, óiganlo bien: la ley primordial de esta guerra inconfesable es el disimulo. Todo el aparato comunicacional del poder que emplea una milicia infame se concentra en pretender que esta no existe. o en engañar sobre su verdadera índole, dirección y propósito. ¿Se dan cuenta, no? Exactamente lo que nos está sucediendo. Otra idea. Gran parte de la oposición venezolana no tiene reparos jurídicos, ni éticos, ni patrióticos en recurrir a la más atroz violencia antidemocrática, ni en convocar y apoyar fuerzas extranjeras de la condición más indigna para que le entregue el poder que ella es incapaz de obtener por la vía legítima. Tal conducta es consistente y persistente. Eso lo está diciendo el libro La Invasión Paramilitar, Operación Daktari, que fue escrito en 2004 por Luis Brito García y Miguel Ángel Pérez Pirela, como les vengo diciendo. Otra cápsula que nosotros colocamos acá, la denuncia que hace este fin de semana, como la ha hecho de alguna manera desde hace ya muchos meses también José Vicente Rangel en su programa José Vicente Hoy, donde dice, hay una concentración de paramilitares esperando instrucciones para ingresar a Venezuela. Leo la nota de Noticias 24. El periodista José Vicente Rangel en los confidenciales de su espacio de los domingos afirmó que hay una concentración de paramilitares que esperan instrucciones para ingresar a Venezuela por distintas rutas, como parte de una operación que, según dice, está prevista para este mes de mayo. La movilización de elementos de la violencia de Colombia sigue adelante. Próximamente saldrán en libertad 400 paramilitares que cumplían condena judicial, entre ellos uno de los jefes históricos, Julián Bolívar, todos vinculados al uribismo. Fíjense ustedes, ¿no? Asimismo, José Vicente Rangel señaló, en Cúcuta, departamento del norte de Santander, hay una concentración de paramilitares esperando instrucciones para ingresar a Venezuela por distintas rutas. Del lado venezolano, de factores de la oposición, están aupando esta movilización. Después hay otra cápsula que colocamos aquí. 58 extranjeros detenidos por estar implicados en el plan conspirativo contra Venezuela. Esto lo dice el ministro Rodríguez Torres este mismo fin de semana. El titular de la cartera de Interior y Justicia y Paz afirmó que una vez derrotada la fase de Guarimba, comenzaron a presentarse actos subversivos y asesinatos selectivos, como por ejemplo el atentado sufrido contra Yafrancis Colina, presentadora del espacio Zurda Conducta. Ahora hay que tomar medidas, dice él, de seguridad, porque esta pudiera ser una fase en la que pudiéramos estar entrando nosotros de manos de estos grupos violentos que han conducido esta guarimba y de las cuales nadie se hace responsable. Señaló además que progresivamente irá presentando información sobre las conexiones del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez con los planes contra Venezuela. Tenemos, concluyó diciendo él, la evidencia de que cada vez que Leopoldo López viajaba a Colombia iba directamente a reunirse con Uribe. Y si alguien sabe de violencia, de falsos positivos y de desapariciones forzadas, es él. Y el país y el mundo recuerdan, acoto acá, como decía Uribe, jactándose en una conferencia hace unos años, después de haber salido del gobierno, jactándose delante de toda la audiencia y los medios de comunicación, es que a él lo que le faltó fue tiempo para invadir militarmente a Venezuela. ¿O es que no recuerda a nadie eso? Y nadie recuerda cuando declaró que iba a dedicar su vida a luchar contra Venezuela y que se iba a dedicar a montar una campaña a lo largo de toda la frontera para impedir la elección del presidente Nicolás Maduro. No recuerda a nadie eso. No recuerda a nadie las visitas, los abrazos permanentes de Leopoldo López, que en una de esas se llevó a Capriles y entonces después era Leopoldo y Capriles viajando a Colombia para abrazarse con Uribe en reuniones secretas, en distintas reuniones en las que muchas de ellas estuvo incluso Carmona. Otra cápsula que me voy a permitir colocar aquí rápidamente, la que dice un correo que está circulando por internet. Nos dicen, camarada, existen en Venezuela 4.5 millones de colombianos que representan el 15.5% de los habitantes del país. A ellos hay que darle alimentación, maternidad, asistencia médica en general, educación en todas sus fases, agua, luz, teléfono, gas, vivienda, trabajo, y hay que darles además remesas, léase, dólares, para que los manden al hermano país y se construyan en Cartagena o Barranquilla su otra vivienda. Y me pregunto, dice ese correo, ¿qué país aguanta tanto? En las elecciones presidenciales, sigue diciendo ese correo que circula por internet, que nosotros colocamos acá, las elecciones presidenciales colombianas, cuando se leen los resultados de los colombianos en Venezuela, gana el uribismo siempre, o sea, la extrema derecha. ¿De cuál solidaridad estamos hablando? Una gente que supuestamente dice que viene huyendo de allá por la persecución de los sectores oligarcas, la guerra, la confrontación fratricida entre pueblos que hay allá en el hermano país, y entonces cuando llegan acá, votan es por la oligarquía más ultraderechista, por el uribismo allá en su país. ¿Por qué sucede los levantamientos que se están dando en la mayoría de estas guarimbas en el Táchira, en el Zulia, etcétera? ¿Por qué se producen de esa forma tan irracional y absurda en que se están produciendo? Porque están muchos de esos tipos que están buscando un negocio en nuestra economía, sacar de Venezuela, pensando en su patria, como todo ciudadano del mundo que piensa en su patria, ellos piensan en la suya, y ellos están viniendo acá es hacer un negocio para superar la pobreza, el hambre, la tragedia que hay desde hace más de 6 décadas en Colombia con una guerra infernal, superarla en Venezuela, pero para irse a vivir a Colombia lo que logren para superar esa miseria y esa tragedia terrible. Ellos están pensando en su patria, nosotros tenemos que pensar en la nuestra. Esa es la realidad, compatriotas. Por eso tenemos que hablar de todos hechos en estos términos, porque tenemos que preocuparnos debidamente de qué es lo que nos está sucediendo. El último correo que comentamos también está por ahí circulando de manera escalofriante por internet y advierte, en Monaga, en respuesta a ese correo anterior, dice alguien, hay más de 220 mil colombianos, lo que quiere decir que si hubiera apenas un 5% de ellos interferido por Paraco, superarían en más de 2 veces las Fuerzas Armadas acantonadas en ese estado del oriente del país. ¿Qué les parece? Dios nos agarre confesados. Vamos a la pausa que nos corresponde y ya estamos de vuelta. Seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Tenemos que comentar la forma en que aparecen las noticias en los medios de comunicación. Es cada vez más sorprendente la forma como se colocan según la óptica de quien esté sentado en esa máquina de escribir, se pone la realidad. Es decir, no hay una verdad verdadera para esta gente. Uno ve, por ejemplo, cómo aparecen dos titulares de dos realidades completamente distantes, como por ejemplo la venezolana y la realidad española, que queda por allá en Europa, después del océano Atlántico, a 9 horas de viaje por avión. Y sin embargo, sobre un mismo asunto, como por ejemplo la respuesta de los cuerpos de seguridad del Estado a la violencia que desatan algunos grupos en las calles, que convierten las manifestaciones pacíficas en violentas, y uno ve de verdad, oye, cómo esta gente, incluso colocando la junta, la misma noticia, la ponen de manera escandalosamente distinta. Aquí dice, por ejemplo, denuncian detención de 8 personas por protestas de Puesto Ordaz. O sea, el problema es la detención, no el desastre que estaban causando los tipos en Puesto Ordaz. Fíjate tú, ¿no? Ya la noticia no es la verdad, sino la mentira. Denuncian detención de 8 personas por protestas en Puerto Ordaz. Pero después al lado tiene noticia de España. Dice, reportan 4 estudiantes detenidos en Pamplona, España. Es decir, ahí sí es un reporte. Acá es una denuncia que es contra la dictadura, la tiranía, ¡ay, el infierno! Y entonces en España es un evento administrativo oficioso. Reportan 4 estudiantes detenidos en Pamplona. Pero cuando uno mira para adentro de la noticia, como llamo, uno ve todavía más absurdo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, se dan los destrozos que hicieron ayer en el Táchira. Les dio a unos supuestos manifestantes, en su mayoría encapuchados, por destrozar los pupitres allá en un centro educativo. Los vándalos no dijeron cuáles eran las razones de la protesta. No la dijeron en ningún momento. Simplemente agarraron los pupitres a tirarlos por las ventanas y a romperlos. Bueno, no andan incendiando universidades. Los que inauguraron toda esta fase absurda, diabólica, demencial, fascista, de incendiar centros educativos fueron allá los gochos que llaman con admiración los escuálidos ahora aquí en el resto de Venezuela. Allá están los héroes, los gochos. Los tipos están quemando universidades. Imagínate tú, ¿no? Y entonces ahora les dio por romper los pupitres. Explícame tú. ¿Dónde está el sentido reivindicacionista de una destrucción de pupitres? ¿Dónde está el logro de una batalla por la libertad en la destrucción de pupitres? ¿Dónde está el avance en la consolidación de la lucha contra una tiranía quemando universidades, quemando patrullas y rompiendo pupitres? Ahí lo que están ellos es diciendo, nosotros somos los vándalos perversos, ignorantes, brutos de la sociedad. Eso es lo que están diciendo. Ubíquennos, sepan, nosotros no tenemos propuestas, nosotros no tenemos nada que ofrecer del país, lo que tenemos es ganas de incendiar. Eso es lo único que está transmitiendo eso como mensaje. Y entonces usted dice, bueno, pero ¿por qué tal? ¿Será la resolución 058? Fíjense que la la protesta en España. Se las leo. Las protestas se iniciaron allá en Pamplona luego de que el gobierno español pretendía imponer, oigan bien, una reforma educativa, ahí va igualito con la tiranía totalitaria comunista que están aquí denunciando y por la que están quemando toda la universidad de esta gente. Óigalo bien cómo va la redacción. Las protestas, ahí vamos igualito que el comunismo, se iniciaron luego de que el gobierno español pretendía imponer, idéntico al comunismo de acá, una reforma educativa exactamente perfecta, igual que acá, pero oye bien el resto de la noticia, que dejaría sin posibilidades a los padres de participar en la decisión en el funcionamiento de los centros escolares. Allá están incendiando porque están reclamando que no se les deja participar en la decisión de la reforma educativa, y aquí están incendiando universidades y quemando pupitres porque se les está invitando a participar en las decisiones, en asambleas de toda la colectividad educativa formada no solo por los profesores y los directivos del plantel, como se hizo siempre en Venezuela, como se ha hecho siempre en la historia de la humanidad, sino que se está invitando a que se incorporen también los padres y representantes, los alumnos, los trabajadores del área educativa y de la comunidad, los voceros de la comunidad en general. Eso es lo que invita la resolución 058, a que se incorporen, a que se amplíe la participación, a que se profundice la democracia. Entonces no es dictadura nada, es al revés. Y tú ves la protesta en España y tú dices, oye, sí, como que hay algo choreto aquí, como que nos están enredando estos perversos paracos que nos están trayendo para incendiarnos el país, porque no tiene sentido que en España estén incendiando porque protestan, como es perfectamente lógico hoy en día en las sociedades, que en la medida en que avanzan es porque avanza la conciencia de sus pueblos, no porque avanza la construcción de edificios ni de centros comerciales. Las sociedades avanzan porque avanzan los pueblos, y en la medida en que se va dando el avance de la conciencia de la sociedad en el mundo entero, independientemente de si es una sociedad capitalista o no, en esa medida se va a dar expresiones en la búsqueda de alcanzar la justicia y la igualdad social. En España lo que está sucediendo es eso exactamente. Hay un pueblo que sabe que tiene un gobierno de ultraderecha, que está en un país absurdo, atrasado desde el punto de vista de la estructura del Estado, que se rige por una monarquía. Imagínense, tamaño absurdo hoy en día, avanzado el siglo XXI como está, y que una sociedad tenga que escalarse unos vagos, ociosos, que malbaratan el dinero de la sociedad, como lo es lo que hace la monarquía, Juan Carlos de Borbón y todo su combo, de la infanta no sé cuánta, la infanta no sé qué otra y no sé qué. Bueno, en esa medida se expresa una sociedad como la española para pedir que haya ampliación de la participación de la sociedad en los asuntos que tienen que ver con la formación de sus hijos, es decir, con la educación. Allá el gobierno está buscando una reforma para dejar sin posibilidades a los padres de participar en la decisión del funcionamiento de los centros escolares. Y aquí, que existe eso, que existe la ampliación, que existe un decreto con base a una avanzadísima ley de educación que fue aprobada en 2012. Cuando existe la posibilidad de la ampliación, de la profundización de la democracia, porque está la participación de la sociedad, entonces los tipos empiezan a quemar pupitres y a incendiar universidades. ¿Ustedes no se dan cuenta de lo absurdo, de lo estúpido de esta protesta de esta gente? Es una manipulación vulgar, grotesca lo que nos están haciendo. Y en eso nosotros tenemos que ir afinando mucho, porque se nos está destruyendo como sociedad, se nos está destruyendo en nuestra esencia, se nos está atacando como una nueva fase de la guerra económica en lo más sensible para nuestro país, que es en el bolsillo, para generar malestar, y luego en el malestar se está manipulando a la gente para convertirla en incendiaria. Eso es lo que está alertando, precisamente sobre eso es lo que está alertando el ministro de Interior y Justicia, que lo ha dicho hasta la sociedad del presidente Maduro, que lo han dicho los analistas. Se quiere convertir la violencia en un hecho cotidiano, como sucede en Colombia desde hace 6 décadas. Para ellos el asunto de la muerte no es un asunto ya que preocupe ni que mueva la fibra humana de nadie desde el punto de vista ético. En Colombia no existe eso. Allá la gente la pican con motosierra y la riegan por una calle completa en 50 pedazos. Ellos le perdieron el respeto a la vida hace décadas. Y nos quieren imponer esa cultura aquí en nuestro país, solo por el empeño que tiene ese siniestro personaje que es Álvaro Uribe como emisario del Imperio Norteamericano para salvarse de la justicia internacional, porque es el primer señalado en esa forma tan horrenda que él impuso allá en su país para tratar de controlar a los sectores populares que se sublevaban contra los desmanes de la oligarquía generando hambre y miseria, como fue todo eso de los falsos positivos, de las fosas comunes, de los paramilitares, toda esa cultura que nace de su relación con el narcotráfico, de donde sale a la vida pública Álvaro Uribe como primo de Pablo Escobar, él que nace de la entraña de ese demonio infernal que es el narcotráfico, instauró como presidente esa realidad, esa cultura tan terrible y pavorosa allá en Colombia, y es quien nos las está tratando de importar hacia nuestro país. Nos han venido invadiendo desde hace años, paulatinamente, progresivamente, se nos han ido metiendo en los barrios, se nos han ido, y además han estado a la vista. El país lo sabe, aquí lo hemos denunciado hasta la saciedad. Usted no tiene solo que oír el vallenato a todo volumen que hay en todos los barrios hoy en día en Venezuela. No es una música que guste a los venezolanos. A los venezolanos les gusta su joropo, su música popular. El vallenato, que no es culpable de nada de esto, no lo estoy señalando como género musical, le estoy diciendo simplemente ese estruendo día y noche como cultura, no es sino una imposición que se nos ha traído de Colombia. Y entonces ahora nos empieza con la guarimba una destrucción al seno de nuestra cultura que empezó la buhonería que llega de allá. Esa buhonería que es la base del bachaquerismo, que es por lo que están luchando ellos, los que dicen que son los gochos, no son los gochos. Son los que están ahí afectados por las políticas del gobierno revolucionario en contra del contrabando de extracción en la frontera colombo-venezolana. Ellos son los que están incendiando la frontera, no es el pueblo del Táchira, no es la sociedad tachirense, que es decente, que es una gente de una ética profunda, porque lo conocemos, porque tenemos familia nuestra, nuestros tíos viven allá, son gochos también, y sabemos de lo que estamos hablando. Así no es la sociedad gocha. Eso es una mezcolanza que han querido hacer para manipular a través de los medios con la idea de que es Venezuela la que se está rebelando. No es Venezuela. Son estos focos que se nos han inyectado desde hace años para desatar esta situación. Ese bachaqueo es la base de todo esto. Y yo aquí quiero al cierre entonces leer, aunque sea unos párrafos de esta reflexión que nos trae el amigo Raúl Bracho este domingo pasado, cuando nos dice en un artículo, a los camioneros, kiosqueros y buhoneros hay que pararlos. Busquen ese artículo. Yo les leo aquí. Una nueva forma de capitalismo ha nacido de la guarimba. Si al mercado llega mercancía, esta se agota de inmediato. Se ponen cupos por persona. Aparecen personas como bachaco y se lo llevan todo. No hay café, no hay aceite, no hay azúcar, no hay. Pero salga a la puerta del mercado y pregúntele al buhonero, aceite, a 80 bolos, se lo busco. Y manda un chamo que en minutos te lo entrega en una bolsa. Sigue diciendo Raúl Bracho en su artículo. Ahora la mercancía es como la droga. Todo el que quiera un rebusque la trafica. Los mercados son los mayoristas de kiosqueros y buhoneros. Apenas llega la mercancía, se la ingenian y traen a toda la familia a hacer cola. Lo que vale 10 se vende luego a 80. Amas de casa en los barrios no se quedan atrás. Arroz, azúcar, café, aceite, cuanto usted no pueda comprar en el mercado porque no hay o porque la cola es bestial, paga el triple y lo tiene de inmediato. Es una plaga, es el bachaqueo general, el rebusque fashion en los barrios. Hace días leí un artículo muy bueno, dice Raúl Bracho, que está escrito por el señor Carlos López, y él dice que adjunta un párrafo ahí sobre esto. Por eso cuando discuto con mis compañeros sobre la especulación les sostengo, los especuladores somos el mismo pueblo y no hemos tomado conciencia de ello. Nos desgastamos tildando de especulador a Lorenzo Mendoza, pero protegemos a los obreros distribuidores que llegan a cualquier minorista y le condicionan la venta de acuerdo a sus precios personales. Se refiere a los trabajadores, a los distribuidores de Lorenzo Mendoza, de las empresas Polar. Te dejo más aceite si me pagas la caja en 1900 bolívares. ¿Pero a cómo lo voy a vender yo?, le pregunta el kiosquero. Véndeselo a los colombianos por 2.500 bolívares y te vas ganando 600. No está mal. Si te lo pago a ese precio, ¿me dejas harina pan? Claro. Si te la dejo a 300 bolívares el paquete de 20 kilos, tú lo puedes vender a 50 bolívares el kilo. Los colombianos te la arrancarán de las manos y tienes mayonesa. Si te dejo las cajas que quieras, pero me debes comprar dos cajas de migur por cada caja de mayonesa. y yo te la pongo en 700 y tú la vendes luego en 80 bolívares el pote de 910 gramos y va que chuta. En la frontera, Ureña y San Antonio los venden en 150 bolívares y te lo arrancan de la mano. Tengo de todo, dice el camionero distribuidor de La Polar. Así que empecemos a negociar, que para mañana es tarde. Esa es una realidad, es una realidad que incluso acá hemos venido alertando. No caigamos en esa trampa. Cuando vemos en la calle a la cantidad de gente que se va movilizando, cargando con sacos, con bultos gigantescos de papel toalé por la calle, y sabemos que eso no es lo que necesita esa gente. Sabemos que ahí detrás de eso hay una nueva cultura del negocio, del rebusque, del machaqueo al detal. Nos lo han convertido en cultura esta gente que nos ha destrozado nuestra tranquilidad a partir de esa pretensión de generar incomodidad en nuestro país. Ahí está el fenómeno de lo que está pasando en Cantebe y Movilnet. Ahora resulta que los distribuidores están escondiendo los celulares, se los están negociando y entregándoselo a otra gente, y entonces queda la revolución mal parada ante el país, porque ve que los teléfonos a precios populares de los teléfonos no existen para el pueblo, porque la Cantebe y Movilnet los está acabando. Señores, las tiendas que venden los aparatos Cantebe y Movilnet no son de Cantebe y Movilnet, son tiendas de Escuálidos que tienen en los centros comerciales tiendas de Cantebe y Movilnet, pero esos son franquiciatarios que están aliados con los Escuálidos que están dentro del Cantebe, por supuesto, que hay más Escuálido que arroz picado allá adentro y hay que reconocerlo. Esa es una revisión que hay que hacer. Empezando por ahí hay que tomar la medida que a la que aspira el pueblo. Y ya se empezó. Leo la nota de la Agencia Venezolana de Noticias. La estatal de telecomunicaciones, Compañía Anónima Nacional Teléfono de Venezuela y su filial Movilnet adelantan las investigaciones necesarias para sancionar a los implicados en la venta irregular de los equipos que se distribuyen a precios justos y gratuitamente a la población. No hay un solo teléfono en ninguna tienda de esas que venden los equipos que son de Movilnet. ¿Por qué sucede ese fenómeno? Porque esa no es una tienda del Estado. Esa es una tienda de un privado, de un escuálido que tiene esa tienda, que se hace de los equipos para venderlos en Mercado Libre después al triple del precio, como parte de esa cultura del bachaqueo que nos impuso esta gente de Colombia para acá. Esa es la realidad que hay. En esto nosotros alertamos. Por supuesto que Cantebe tiene que llevar adelante unas acciones a lo interno de su organización, de su empresa, pero las investigaciones las tienen que adelantar los cuerpos policiales, porque ahí se está incurriendo en varios delitos que están penados por las leyes: usura, acaparamiento, etcétera. Y eso tiene que ser penalizado por los organismos del Estado, y no es por Cantebe, que, como digo, tiene más escuálido que gente allá adentro. Así que vamos a empezar a organizarnos. Pero lo primero es que nosotros, nuestra conciencia, la pongamos al servicio de esa organización. No va a haber ningún avance en la búsqueda de la paz ni del diálogo en nuestro país si vamos a dejarle toda la carga a Nicolás Maduro y al equipo que tiene la revolución para salir adelante ante esta contingencia. Es el pueblo el que nos ha salvado hasta ahora y será el pueblo el que nos va a salvar. Activémonos nosotros en la denuncia, pero también en evitar caer en la trampa de convertirnos en parte de esa rosca de especulación, de bachaqueo que se está dando ahora de manera atomizada en el país, producto de la invasión de esa cultura perversa. Hasta hoy llega entonces nuestro programa, hasta aquí, perdón, llega nuestro programa de hoy. Me despido hasta una nueva oportunidad, esperando compartir con ustedes esta y otras reflexiones más en detalle en una próxima entrega. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.